Con respecto a eso, lo que hablábamos recién era un poco hacerlo con toda la gente que escucha este programa y aquellos que forman parte del Club de Oyentes. Y que creo que quede bien claro, y lo volvemos a insistir, no es el Club de Oyentes de Artículo 14, ¿eh? Es el Club de Oyentes de la radio, de toda la radio. No, nosotros fuimos lo de la idea, pero no es los oyentes de nuestro programa. Porque si no, algunos van a pensar que que somos el club de los admiradores nuestros. No. Es el club de oyentes de toda la radio. No es cosa nuestra solamente. La idea fue nuestra. Pero ahí también nos escuchan. Porque si no nos escucharan, sí, tampoco podrían haberse enterado del club de oyentes. No, indudablemente la gente que tiene Radio Espinillo escucha toda la programación, no escucha a nosotros solamente. Sería ridículo pensar eso. Lo interesante es que la idea esta de insistir en la participación es porque hay todo un trasfondo, ¿no?, a largo plazo en esta idea. Resulta, como ustedes a veces olvidan, que venimos de una época en la Argentina, una época histórica, que espero que no se repita, en la cual nos permanentemente censuraban y nos prohibían casi hasta pensar, tanto a los jóvenes como a los adultos, como a todos los que les tocó vivir en esos años, ¿no? Y a veces está muy olvidado, a veces creo que es una característica común del ser humano, tratar de olvidar las malas épocas, ¿no? Pero hay veces que no hay que olvidarlas. No. Hay que aprender de aquellas malas épocas. No olvidarlas porque dicen por allí que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces, tratemos de no olvidar, pero no para estar sufriendo y guardando rencores permanentes. Para estar prevenidos ante la posibilidad de que vuelvan a repetirse estas épocas. Yo creo que esto se puede evitar a través de la participación. ¿Sí? ¿Sí? No, tenés... No, lo que quería decirte respecto a esto del olvido. Yo creo que le pasa más que nada, y a lo mejor es por ese pensamiento represivo que hablábamos recién, pero más que nada a la gente grande, porque yo ahora lo he escuchado repetido, como vos decís, Patricia, sí, porque yo viví mejor en determinada época, cuando estaban fulanos, ¿no? Sí. O sea, que no eran partidos políticos precisamente. Pero muy seguido, pero no lo voy a escuchar nunca de, yo tengo 26 años, o por lo menos de gente de mi edad, joven, ¿cierto? Sí. De hasta 30 o 35, no sé, no quiero delimitar una edad para que nadie se sienta afuera, pero es más la gente grande que a lo mejor porque estuvo formada precisamente así, con un pensamiento bien rígido, estructurado, donde no se podía, no se podía permitir pensar y todo eso. Aparte no hay que olvidar una cosa, que las autoridades y los dirigentes actuales, muchos son los mismos que vivieron en la época del proceso y que fueron personajes de la época del proceso. Lo digo para que usted saque sus conclusiones. Ah, mira, fulano de tal, pero ¿cómo? Ahora, pero antes también. Y en todos los órdenes de dirigente. Entonces, a mí me llama la atención, si yo estoy con esta idea participativa de hacer lograr que la gente hable, opine, piense, mañana yo no puedo convertirme en autoritario y castrador y hacer un programa donde solamente opine yo y lo que único que vale es mi opinión, la de ustedes no vale, o utilizar su opinión para lucirme yo, como hacen muchos. No. Acá queremos a través de este programa, por eso es un proyecto a largo plazo, por eso también lo del nombre del programa. Hay muchas cosas, no es todo así hecho al azar en muchos aspectos, es improvisado pero no hecho al azar esto. Entonces nosotros lo que queremos es insistir permanentemente en la participación, porque a través de la participación la gente se va autoeducando. Eso tiene que ver directamente con algo que venimos insistiendo hace 3 años, que es la educación popular. Pero no se tomen ese término de popular con alguna identificación política. No, popular por popular, de pueblo, de todos. Y está el otro término, el término de pluralista. La idea pluralista significa de plural, de muchos. Entonces, la educación popular y tiene que ser, por supuesto, pluralista, participativa. Entonces, a través de esto se llega a lo que intentamos hacer nosotros, que es una propuesta, o sea, son todos términos medio raros, ¿no? Propuesta didáctica alternativa. Alternativa no es porque usted puede optar por lo nuestro o por lo otro, sino por el estilo. O sea, definir, por ejemplo, a esto como periodismo alternativo o a esto como un programa alternativo no es porque tienen la alternativa de escucharnos nosotros el domingo a la mañana, sino porque es un estilo, el programa alternativo, el periodismo alternativo, la idea alternativa. Y consiste, les explico a grandes rasgos, existe en el término de medios de comunicación, dos medios de comunicación que cubren lo que es lo que nosotros conocemos. Los medios oficiales, tipo radios nacionales, ATC, los programas, o sea, las emisoras y diarios que en cierta manera, o medios de comunicación que dependen del Estado o del gobierno del país. Y por el otro lado, las privadas. Radio Espinillos, por ejemplo, es una emisora privada. Están otras emisoras privadas como LT8, las radios de Córdoba, LB2, todas las radios privadas. Y por el otro lado, lo alternativo es lo que está más o menos por el medio, que no está ni de un lado ni del otro. Y trata, básicamente, en tocar temas que tanto el medio oficial, o el periodismo oficial, o el periodismo privado, no le llevan el apunte, porque carece de atractivos rentables o atractivos de conveniencia, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿a quién le interesa, por ejemplo, como decimos nosotros en broma, quiénes somos nosotros? Pero sin embargo lo estamos haciendo, porque nosotros somos ciudadanos como cualquiera, como Ethel que vino y participa, como vos, Elba, que viniste y estás hablando, como María de las Mercedes, que hace rato que está con nuestro programa, y como todos los que se van acercando. Entonces, esa es la idea de hacer un programa alternativo. Eso es básicamente periodismo, si quieren llamarle alternativo, o un programa de radio alternativo, o comunicación alternativa. Esa es la idea. Y la otra, el otro puntito que marcamos acá, es la idea de romper con los conceptos rígidos mediante el razonamiento. Eso ya merece una explicación aparte. Yo propondría un poco de música, no sé, ¿te parece? Sí. Recién trajeron a la radio llaves, qué raro. Llaves. Las encontraron el 9 de julio y Belgrano, frente a la cochería más o menos. Son tres llaves. Sí, una, dos tipos Yale o Acitra o como quieran llamarle, y una llave común de puertas esas interiores. Aquí está, con un arondelito. Bueno, usted sabe que cuando pierde llaves tiene que venir Radio Espinilla, y si no son de acá, de alguien. Cuando perro también. Bueno, el que las perdió ya sabe que está en nuestra emisora. Venga, dé una vuelta por aquí. Cuando pierde perros, qué sé yo, acá es un personaje. Esta semana pasada los perros fueron... Esta semana fue terrible. Esta semana pasada la pérdida de perro, y como yo tenía en mi casa uno, así que todos los días tenía uno que venía a ver si ese era el perro de él. Fue bárbaro esta semana los perros. Pues ellos estuvieron a la orden del día, primera plana. De Espinillo los perros. Muy bien, vamos a escuchar música León Gieco ahora. No me queda bien estar fingiendo. Necesitan la firma del esposo, ¿no? Pero hay muchas mujeres que cuando firman, les gusta firmar fulana de tal de... O sea, poner la firma del marido. O sea, sí. Por un lado la sociedad machista, y por el otro que a la mujer le gusta llevar el nombre del esposo. Es solamente llevar el nombre, porque si llevar el nombre del esposo puede significar que es una, qué sé yo, una cuestión afectiva, de amor o como quieran llamarle. Pero entiendo lo que vos querés decir, Patricia, que es más que eso. O sea, casi, digamos, para ir y dejamos, ir y pagar, usan el nombre de ella. Y para dejar la cuenta anotada, usan el nombre del marido. No sé si pasa por allí, ¿no? Cosa, no sé. Lo que pasa es que por ahí ese de alguien es tan posesivo, categórico, ¿viste? Como pertenencia a algo. Que bueno, que a mucha gente le gusta y a mucha otra no nos gusta, por ejemplo. Claro, por eso, esa es la temática, ¿no? Nosotros queríamos, nosotros hablábamos de romper con los... No me gusta. Con los... A mí, por ejemplo, no me gusta de ser de. Uh-huh. Sí, me gusta ser yo, claro. No de. Esa es mi opinión. Y por ahí lo lamentable también pasa por lo que... Bueno, cuando uno habla con alguna persona grande y dice... La señora, sí, vos tenés que acordarte. Y se pierde hasta el apellido de soltera, porque ya yo soy Elba Bizanis. Y bueno, si algún día me caso con Juancito Pérez, voy a terminar siendo Elba Pérez y nadie sabe que yo soy Elba Bizanis. Es decir, por ahí se pierde todo eso que... Sí. Que ya es como que se pierde hasta la identidad exacta de la persona. En un pueblo nos conocemos y todo. No, acá sí, nos conocemos todos en este pueblo, pero no me refiero a solamente la identidad, sino a muchas veces que la mujer se encuentra trabada por esta sociedad machista, ¿no? Que tiene un modo de manejar las cosas y que yo no creo que o sea, ojo que soy, creo que soy hombre, ¿no? Soy por sexo, en la libreta me anotaron como varón, ¿no? Pero no creo que el hombre tenga más capacidad que la mujer o que la mujer tenga más capacidad que el hombre. Hay roles diferentes. La mujer en algunas cosas tiene más condiciones que el hombre. Y hay hombres que a veces tienen más condiciones para desempeñar tareas de mujeres que las mismas mujeres. O sea, tareas de mujeres me refiero, no sé a qué decirlo, ¿no es cierto? Pero no es... Los grandes chefs, por ejemplo, qué sé yo. No me refiero a la cocina solamente, sino a otro tipo de actividades. No sé, ¿quién? Por ejemplo, antes una mujer no habría, por ejemplo, desempeñado un alto puesto en una empresa, digamos, hace muchos años. Claro. ¿Vos te querés referir a eso, por ejemplo? Hablábamos recién acá, en interno, el caso de Alicia Moró de Justo, ¿no es cierto? Una persona que le tocó vivir una época que, de pronto... hizo cosas que no eran propias de la mujer. Otro caso, Alfonsina Storni, sí. ¿No es cierto? Todas esas mujeres que, bueno, por suerte para ellas, trascendieron en su época. Pero ¿cuántas en su época habrá habido como ellas que ni las conocimos? Nadie. No sé, tenemos un llamado por ahí en teléfono, no sé. Sí, nos llamó, está en línea, Elida. Ah, bueno. Fiel a nuestro programa. Quería comentar algo sobre, con respecto al apellido. Que estábamos hablando, que la mujer tiene que llevar el apellido. A ver, mira, yo te voy a proponer un cachito, una cortina musical, y así prendemos nuestra salida en FM, porque ya estamos sobre las 12, y también salimos en frecuencia modulada. Esperemos un minutito. Artículo 14. Programa didáctico. Idea y realización, Patricia Fernández y David Robledo. Muy bien, a partir de este momento también estamos transmitiendo en nuestro canal de frecuencia modulada, FM Panorama, en 101.3 MHz, desde Irigoyen 671 hacia toda la región, suponemos, porque creemos que llevamos un poco más allá de Marcos Juárez, ¿no? Teníamos un contacto y vamos a darle entrada para que nos escuche y charle con nosotros. ¿Qué tal, Elida? ¿Qué tal, Dai? Bueno, yo te quería comentar que es muy lindo el tema que has tomado sobre los apellidos. El apellido propio de la mujer como el apellido del esposo. Sí. En la Biblia hay una carta del apóstol San Pablo donde dice, te casarás, y refiriéndose a la mujer, ¿no es cierto? Te casarás, llevarás el apellido de tu esposo, engendrarás hijos, que llevarán también el apellido de tu esposo primero y el tuyo después. Sí, te escucho atentamente. Entonces yo quería decirte eso sobre los apellidos, que está puesto en la Biblia. Ahora, para la religión católica, apostólica y romana, es esa el lema. Sí. Pero en la ley civil, si vos te tenés que jubilar, si vos tenés que tener una carta, una tarjeta de banco, sí, tiene que ser tu apellido propio. Sí, pero sí puede ser el apellido propio, pero creo que no quiero entrar a puntualizar un tema que no sé si del todo le estoy bien informado. Uh-huh. Pero entiendo que hay veces, hay algunas determinadas actividades en que es necesario la firma del esposo. Ah, sí. Sí. Y entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué no puede una persona, una mujer que es casada, como uh-huh, mujer, simplemente tener su actividad comercial lícita, ¿no es cierto? Como lo dice el artículo 14, que todos tenemos el derecho de comerciar y asociarnos con fines útiles, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Esto sería uno de los puntos, de los tantos puntos que hay en el tema de la mujer, porque esto sí. Hay muchos temas. Hay muchísimos temas. Sí. Nosotros a veces queremos tratar de, por ejemplo, el otro tema famoso, el de las mujeres golpeadas, el abuso de por parte de personas, de la mujer, la explotación de la mujer, en el caso, por ejemplo, que ustedes, más de uno ya habrá sabido, del patrón que tiene la empleada y que le dice, mirá, que qué sé yo, que el la esclavo. Tiene... Sí, el tipo el medio... El negrero, digamos, sí, ¿no? Sí, que es sí, el término correcto. Sí, sí. Ese tipo de temas. Y nosotros creemos que esto se puede ir rompiendo, este esquema rígido que le llamamos nosotros, como es el tema del machismo, uh-huh, a través de la participación, así como llamaste vos, y a través de lo que hablaban acá Elba, o lo que hablaba Ethel, o Patricia, uh-huh, o... Bueno, yo aparte estoy en desventaja acá, porque están todas mujeres, porque está María de las Mercedes. Bendita tú eres. Y sí, no puedo decir nada, ¿no? La mujer tiene que... No estoy en esa idea, ¿no? Yo acá no puede salir defendiéndose a él, porque si no, entre todas las mujeres que hay acá, lo vamos a matar. Está mal, pobre Dai. Bueno, entonces, por ahora que lo deje ahí. Después sí. lo profundizaremos más el problema del apellido. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Porque sí. Antes vos sabés que la mujer era muy sometida. Sí. Era más bien como una parte esclava al esposo. Sí. Pero eso se ha ido ya. Sí, incluso la ley de matrimonio ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Sí. Lo que yo te leo es de la Biblia. Sí, sí. ¿No es cierto? Por eso te digo, la ley civil es otra cosa. Sí. Ha cambiado mucho a partir de todo este asunto de la ley de divorcio, que se modificó el reglamento, por así decirlo, entre comillas, de lo que era el casamiento por civil, ¿no? Porque anteriormente, esta modificación, prácticamente la mujer estaba, digamos, como casi condenada a radicarse en el lugar donde le interesaba a su marido radicarse, o sea, tenía la obligación de estar. En cambio, ahora han cambiado un poco ese punto, por lo menos, y hay un poco más de libertades con respecto a la mujer, ¿no? Así que esa es un poco la temática, ¿no? La temática que queríamos charlar. Bueno, Dai. Sé que por otro lado querés comentar otra cosa. Sí, eso sí. Te iba a decir. Bueno, ese tema está muy lindo. Seguilo el domingo que viene, que te vamos a seguir de cerca. Lo que hoy yo te quería comentar es... Sí. Es la hora 12:14, ya estamos en el espacio que tenemos reservado para María de las Mercedes. Y a ver, ¿qué es lo que vas a leer hoy? Escúchame, hombre blanco. ¿Quién es el trabajo este? De Atahualpa Yupanqui. Ah, tenemos algo bien de por lo menos de nuestra tierra, o más o menos, porque puede ser más... A ver, bueno, léelo, después te digo, porque yo no tengo ni idea de qué... Yo soy la cordillera y el río y el guanaco. Yo soy la tierra y el pajonal de oro y el maíz prodigioso y el cebadal azul. ¿Has visto tú algo más poderoso que mi gran esperanza? ¿Conoces tú algo más grande que mi silencio? Yo, que solo he salvado de las sombras un puñado de niños, color de eternidad, de bronce y piedra, a ti te los entrego, hermano blanco. Mejóralos, levántalos, la tierra es ancha como una pena india. Muy bien, a ver, déjame que quiero ver yo por mis propios ojos. Atahualpa Yupanqui, argentino, aires indios. Es un poema del primitivo habitante de nuestro país. Aparece confundido con su paisaje y se hace presente a pesar del silencio. El tema de los indígenas, tema que en muchas oportunidades hemos tratado y charlado en nuestro espacio, ¿no? No queremos ser insistentes, pero lo hemos hablado bastante, el tema de los indios. Otro tema polémico, ¿no? Que bastante ignorado... Yo cuando iba a la escuela siempre nos enseñaron que los indios eran incendiarios, que arrasaban con todo. Eran los malos. Eran los malos. Sí. Pero resulta que ahora, después de tantos años, nos damos cuenta que fueron los blancos los malos que despojaron a ellos de sus tierras, porque ellos estaban, digamos, antes que los blancos, ¿no es así? Y teóricamente sí, supongo que estaban antes que llegara Colón a estos pagos, ¿no? Bueno. Pero el problema está en que... Del momento que ahora quieren, digamos, arreglar de alguna manera... Hay una serie de datos equivocados, por ejemplo, que tenemos en la historia. Si ustedes van a Bariloche, o si no, miran cualquier postal de Bariloche, van a encontrar que en el centro cívico, en pleno centro de Bariloche, está Julio Roca, arriba de su caballo, mirando hacia el lago Nahuel Huapi, y hay un monumento de Julio Roca, que fue el responsable de la conquista del desierto. Pero da la casualidad que Julio Roca, desde el punto de vista indígena, es un genocida, porque mató una cantidad impresionante de indios indefensos. Ojo, que los indios no eran muy mansitos tampoco, pero defendían lo suyo. Claro. O sea, defendían con lo que podían. Los mapuches, por ejemplo, de toda la zona de Bariloche, el Bolsón, los mapuches chilenos, mapuches argentinos, precisamente cada vez que pasan al lado de Roca, que está en ese monumento, no lo miran con muy buenos ojos. Porque precisamente no es un ídolo, ¿no? Es más, vale, es una persona que asesinó a muchísimos. O sea, es el responsable del asesinato de muchísimos antepasados, tanto mapuches como de otras naciones indias, ¿no? Que están totalmente diezmadas, desaparecidas en nuestro país. Que quedan el nombre nomás, ¿no? De ellos. Es un tema que a veces, la vez pasada, con el tema de Cristóbal Colón, lo hemos hablado en nuestro programa, se festeja y se recuerda o se conmemora el 12 de octubre como el día de... pero en definitiva, los pueblos indios de América tienen el 11 de octubre, que es el último día de libertad que tuvieron, el 11 de octubre. Y a partir de allí, el día 12 de octubre, ellos los consideran como un día de duelo. O sea, ya empieza la conquista americana, con todos los mayores problemas. Claro, es una cosa que la historia ya está hecha, no la podemos cambiar. Pero aparte ocurre, la historia ya está hecha, no se puede modificar eso. Los que murieron, murieron lamentablemente. Pero el problema es que hoy, con los grupos indígenas que quedan en nuestro país, siguen sufriendo las mismas consecuencias del pasado. Son marginados totalmente, les falta educación, les falta... O sea, y pretenden a veces continuar con la educación del blanco. O sea, en vez de conservar sus tradiciones y todo lo demás, se les pretende cortar hasta su pasado a través de una educación con mentalidad blanca. Cristi, esta chica que vino de ¿cómo es su país? Es Estados Unidos, pero es de California. California, norteamericana, que algún día la vamos a tener acá en nos nuestro programa. Nos contaba que allá, sí, los indios también los tienen bastante mal, pero tienen su territorio, o sea que les han dado un territorio. Una reservación, es que les llaman. Claro, una reservación. Digamos, están un poco mejor que acá, porque al menos tienen su reservación allá y pueden hacer un poco... Acá tienen una especie de territorio, pero no es un territorio realmente otorgado con papeles, como debería ser. Es un territorio que cuando un día el blanco quiera sacárselo, se lo saca. Claro, ese es el problema. Es un tema largo. Te voy a decir que vez pasada, en la familia cristiana, una familia cristiana que sale mensual... una republicación, una revista es. Sí, sí. Había una nota donde sobre los indios de Corriente, Entre Ríos, por ahí, a donde decía que, por ejemplo, los que trabajaban tenían una pequeña asistencia médica. Uh-huh. Y los que no, los que ya por la edad no podían trabajar o porque eran muy, muy chicos y no estaban en edad de trabajar, no tenían asistencia médica para nada. Ah. Porque era nada más, y lo mismo que la comida era para los que trabajaban solamente, porque los ancianos no, porque como no trabajaban, entonces tenían que arreglarse como podían. Esa nota la publicó, ya digo... Hay muchos temas así que son terribles, ¿no? A veces nosotros hablamos de este tema y a veces yo me pregunto qué le puede importar al habitante de Marcos Juárez un tema que a veces está tan distante, como es el indio, o sea, distante. Acá no lo tenemos, porque no tenemos indios en Marcos Juárez. No los tenemos, o sea... Aparentemente. Hay otro, como lo que le llamamos indios, así peyorativamente, o salvajes, pero es otra historia esa, ¿no? Bueno, pero yo pienso que son seres humanos igual que nosotros. Sí que son. Ahora, lo que digo es, ¿qué es lo verdadero? Lo que nos enseñaron nosotros cuando éramos chicos, cuando íbamos a la escuela... o lo de ahora, porque hay, digamos, muchos kilómetros de distancia entre una cosa y otra. Hay que escuchar las dos campanas, hay que escuchar las dos campanas. Claro, lo que pasa es que antes se nos decía una cosa y eran, digamos, conceptos rígidos, uh-huh. Lo que nos enseñaban y eso aprendíamos. Ahora tenemos un poco la posibilidad de averiguar por nuestros propios medios cómo es, o sea, la otra versión. Y yo pienso que depende de cada uno sacar sus propias conclusiones, si lo de antes o lo de ahora. El tema de Rosas, bueno. Por ejemplo, si Rosas es bueno o Rosas malo, y bueno, qué sé yo. vez pasada por radio, ya hace bastante tiempo de esto, unos señores que se fueron de Rosario a pescar, que vos lo habrás escuchado, a un río en Jujuy. Sí. A un río en Jujuy. Y, bueno, llevaban, por ejemplo, digamos, comestible, todo para estar una semana. Sí. Resulta que cuando llegaron al lugar a donde tenían destinado, se encontraron con que había un grupo de indios que estaban marginados en la orilla porque no podían salir, digamos, de la orilla del río porque ya los terrenos pertenecían a una... Sí, sí, otra familia, bueno, otra línea, sí. Y fue tal la pena que les dio de ver cómo vivían esa pobre gente ahí, que no solamente que no pescaron, sino que le dejaron todo lo que llevaba y se pusieron en campaña para conseguirles chapas o algo, para que se pudieran hacer siquiera, digamos, un techo de guarnecerse, porque los habían corrido donde estaban y no tenían nada, nada, nada, nada. No, es un tema muy muy muy serio y muy difícil de solucionar por el momento. Lo interesante es que todas estas naciones indígenas en nuestro país, en Sudamérica, Perú, Bolivia, Chile, se están organizando a través de formar instituciones tipo como las que tienen los blancos, ¿no es cierto? Comisiones, organizaciones de ayuda y todo eso, y entonces están logrando de a poquito ir mejorando la situación. Yo voy a proponer un temita musical, porque si no nuestros oyentes, y luego continuamos después del tema. La música viene ahora con Tarrago Ross. Y el tema que estamos charlando acá, que ustedes escucharon, las dos escucharon, era el tema del alcoholismo. El tema de droga no nos vamos a meter por el momento, porque todavía sobre ese tema tenemos todo nebuloso, está muy caro todavía. Pero apenas tenemos algo, vamos a decirlo. Con respecto a la fiesta del estudiante, a las fiestas que hacen los estudiantes y a las fiestas que hacen los jóvenes, vos con tus 15 años, ¿qué cosas ves que ocurren? Por ejemplo, el Día del Estudiante ocurrió cosas para mí que fueron agradables, porque el Día del Estudiante es una fecha para nosotros, por ejemplo, para mí, muy linda. Y en ese día ocurrió cosas muy feas, por ejemplo, todos se embarcaban, hacían cosas que para ellos fueron lindas, pero para mí fue desastrosa. Porque al fin arruinaron el Día del Estudiante, que tendría que ser el día más feliz para nosotros y fue el día más triste, por ejemplo, para mí. Ahora, ¿hay algunas chicas que también toman o son siempre los varones? Y, por ejemplo, mis compañeros no, pero yo he escuchado que otras chicas, de por ejemplo, de otras edades mayores que yo, se han emborrachado. O sea, ¿todos juntos o inducidos unos a otros? No, juntos no, sino separados o... No sé, en ese momento no sé qué decirte en este tema porque yo no lo viví. No. Quiere decir que chicas, compañeras mías que estaban conmigo no tomaron. ¿Pero compañeros tuyos sí? Sí. Nosotros estábamos en ese grupo, pero al ver que ellos empezaban a tomar y que no nos hacían caso a nosotros, nosotros decíamos, chicos, no tomen, y ellos tomaban y tomaban. Entonces nosotros agarramos y nos dividimos el grupo. Y después no sé qué pasó, sé que se emborracharon, porque después más tarde los vimos tirados en el piso y desastrosamente nosotros nos quedamos muy tristes. Ahora, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 15. Las dos tienen 15. ¿Vos cuál es tu opinión? Yo pienso que estos chicos que toman se quieren hacer muy, digamos así, los vivos, y es todo lo contrario, porque quieren sentirse mejores, quieren ser más grandes, y es todo lo contrario, porque nos dejan el ánimo por el piso sabiendo que se quieren hacer los vivos y son un desastre. Y mira, nosotros en nuestro grupo los chicos habían llevado cualquier cantidad de alcohol. Y como dijo ella, también nos tuvimos que dividir porque era un desastre, un desastre. Continuando con este tema del alcoholismo entre los jóvenes, yo lo que quería preguntar, ustedes dos me comentaban recién que los varones, por lo general, esta vez hablábamos precisamente de lo que ocurrió en el picnic del estudiante. Ahora, la duda que tengo yo, esos chicos de la fiesta del estudiante, ¿en otras ocasiones son exactamente los mismos los que vuelven a tomar y vuelven a reincidir con el mismo tema? Sí, son casi siempre lo mismo. A veces suma uno a otro, pero son casi siempre lo mismo. Mira, yo por ejemplo, cuando ellos se reúnen a hacer los asados, no me reúno por motivos que no me gustan y tampoco me dejan. No sé si ocurre lo mismo, pero los que comentan ellos a veces es peor, porque después salen a andar en auto y qué sé yo, van por Marco Juárez a toda velocidad y que puede pasar serios problemas. Pueden levantar gente o puede haber algún muerto. Y yo, la verdad, lo que yo siento que ellos dicen, para mí es lo mismo, se borrachan lo mismo. Bueno, con eso creo que redondeamos mucho la cuestión, ¿no? Que se repiten siempre los mismos chicos, que quede bien claro eso, sobre todo. Bueno, les agradezco mucho que hayan tenido esta participación, ¿eh? Gracias por todo. De nada, gracias. Cuando empezaron el programa, llamé la segunda o el tercer programa, llamé, porque nadie estaba afligido, decía, pues ya alguien nos escuchará, alguien nos escuchará, y yo los escuché del primer día. Sí. Entonces yo fui la segunda llamada, el segundo programa que llamé. ¿María cuánto? María Trapolini. Ah, sí, está anotada. ¿Eh? Está anotada, sí. Sí, yo llamé y los felicito, que está muy lindo el programa. Bueno. Nos vemos el domingo para escucharlo. Bueno. Me encanta, me gusta. Muchas gracias. Los escucho siempre. Y no veo la hora que del domingo, mi marido tenía otra radio porque escuchaba la Candelaria. Lo hice apagar. ¿Y por qué no te llegas, María? ¿Eh? ¿Por qué no te llegas un ratito? ¿Cómo? ¿Por qué no te llegas a la radio? No, estoy lejos. Sí, vivo cerca del cementerio. Vivo acá en la calle San Juan, sí, estoy muy lejos. Bueno, yo también vivo en la calle San Juan, ¿eh? Sí, estoy muy lejos. ¿Tenés tiempo hasta las 2:30? Sí, pues todavía es capaz, tengo que atender a nada, que viste que no está bien. Así bueno, no igual. Me encantaría, mira, me encantaría. Bueno, que sigan por muchos programas más. Bueno, muchas gracias. Y lindo, ¿no? Así como lo siguen, como está. Muy lindo, bueno. Muy interesante. Gracias. Bueno, chao Patricia. Chao, chao. Chao. Bueno, y así es. Tuvimos otro llamado. Contá sí. Un poquito vos, que lo atendiste vos ese llamado. Una voz muy conocida dentro de la radio y dentro de los oyentes de la radio. Llamó Nora Escobedo. Ah, sí. Para felicitarnos también por el programa número 100 y que sigamos con muchos programas más. Manda saludos para vos, para todo el grupo. Indudablemente habría que hacer, como siempre, ir anotando todos los llamados, ¿no?, que tenemos, que son muchos, ¿no? Y yo quisiera ir tratando de recordar algunas cosas mientras vamos escuchando un poco de música, de cómo se inició un poco este programa. ¿Y cómo son las casualidades? Porque resulta que ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Quería felicitarlos, che, yo también. Bueno. Unirme en nombre de Organización Guía. Bueno. Que nos hermana como ustedes lo educativo. Sí, sí, y que también. Sigan adelante, que está muy lindo el programa. Sí. Yo no lo escucho siempre porque a veces viajamos, ¿viste? Claro. Pero los domingos que estamos acá, ponen la firma que estamos siempre escuchando y realmente les gusta. Mira, creo que es una de las cosas que nuestra radio de más valor tiene, che, porque es muy participativo. Claro, eso te digo que hasta que fue participativo nos costó un poco, porque viste la gente como es media dura para participar. Sí, no, pero gracias a Dios, me gusta mucho la idea, el nombre me encanta, te digo, ¿no? Eso de artículo 14, así es un poco una pretensión de ser profeta en su tierra, ¿no? Sí. Es decir, bueno, vamos a ejercer la libertad a través de cualquier medio, ¿no? Yo creo que eso está muy bueno. Y después, el desarrollo, la parte así, sobre todo, te digo, la participación. La modalidad nuestra de cómo somos, ¿viste? No es tanta saña para esto, porque es un poco llevar lo natural de lo que vivimos al programa. No, pero está muy, muy bien. Y me alegro muchísimo que cumplan 100 y más, 100 años tendrían que cumplir. No 100 programas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Pedro. Che, dale saludos a Dai, entonces. Bueno. Y de parte de él, me y mío, las felicitaciones sinceras. Bueno, ¿eh? Bueno, muchas que gracias. Realmente están muy bien y adelante. ¿Eh? Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Sí. ¿Qué farmacia está de turno? ¿Me podría decir? Sí, un momentito. ¿Por qué va a venir a Sigo escarbando un poco acá la carpeta con esta informalidad y ¿qué encontramos por acá? Ah, me acuerdo acá cuando estuvimos por festejar el primer año, el primer aniversario del programa. Eso fue el... David Robledo. Thank you. Y así escuchábamos a Silvia Torres en dos temas que también estuvo presente en este programa número 100 a través de la música, que creo que es un... Hace mucho que venía Silvia diciéndome que me iban a enviar uno de los cassettes para que lo pasáramos en nuestro programa, y bueno, hoy se cumplió justo con el programa número 100. Realmente nos alegra mucho y me alegra poder contar con ella en esta forma musical. Bueno, es la hora 11:35 y seguimos acá en Artículo 14, también festejando estos 100 años de programa, que hace 3 años que estamos con este programa y que hoy 100 programas, pues ya ahora me contagié con los 100 programas, 100 años, 100 programas, y que hace 3 años que estamos con esto, acompañado de tanta gente linda que nos acompaña, gracias por acá. Y recién había llamado a Nora de Escobedo, al principio llamó para felicitarnos y luego llamó para que insistiéramos un poco más con esto de las ligas de amas de casa. Nosotros el domingo pasado hemos dicho, más o menos como para ir sintetizando un poco esta liga de amas de casa, de formar tipo comisión, pero que cada una por su lado se manejara, bueno, yo voy a tal supermercado, vos vas al otro... Y así sacar la lista de precios de los elementos más necesarios. Bueno, traerlos acá a la radio y ir leyendo. Después vamos a charlar más sobre este tema. Sí, yo con respecto a lo de las ligas de ama de casa, les puedo decir a ustedes que están escuchando que hay personas interesadas. Lo que pasa es que cada uno, en forma individual, está por su lado esperando que alguien diga algo, ¿no? Entonces yo no le voy a decir fulano de tal, fulana de tal y fulana de tal, pero hay, yo diría, fácil 4 o 5 personas que estarían más o menos dispuestas a formar el grupo, pero no piensen que significa que eso significa venir acá a la radio, hablar. No, simplemente es dividirse un poquito los supermercados o los almacenes y comercios que hay, y cada una ir a un determinado supermercado a sacar una lista de los precios más importantes, los artículos de más necesidad. Después los traerían aquí a la radio y nosotros diríamos, bueno, en Marcos Juárez se consigue tal cosa a este precio, búsquelo. Usted va a saber dónde. Nosotros no podemos decir en tal supermercado o en tal otro, porque es una forma medio de propaganda que le haríamos a uno u otro supermercado, o a favor o en contra de un supermercado. Entonces no queremos caer en eso. Queremos en que el ama de casa, la familia, se beneficie con este proyecto y que usted de alguna forma participe en esto, que va a beneficiar tanto al consumidor como al comerciante. O sea, a las dos partes interesadas en este negocio. Bueno, dejaba un poco de lado la liga de amos de casa. Hoy estamos de festejo y vamos a prender la velita de la torta que nos trajo Benita. Y no te vayas, vení. Vamos a prenderla. Vení. A ver, vamos a sacar la tarjeta, si no se va a incendiar. Vamos a prender la velita. Ay, un paranúmero, ¿no? Si prende el fósforo. A ver. El ventilador. El que está del otro lado. Ya está. Lo que pasa es que ustedes no la ven a la velita. Ustedes no la ven, pero imagínense una torta llena de flores. Es una hermosa rosca llena de flores con una vela central que simboliza, digamos, estos 100 programas. Porque si le ponían 100 velitas, creo que nos quemamos. Creo que nos quemamos todos. Así que yo propongo que entre todos soplemos la vela para, bueno, un poco simbolizar estos 100 programas y que continuemos para otros 100 más. Con otros 100 más, con el apoyo de todos ustedes, de todos los que nos escuchan y de todos los que hacen el programa nuestro. Claro, esto que por el momento es un grupo pequeño aquí presente, sé que del otro lado hay mucha gente que también nos sigue y que... cosas muy lindas como la vez pasada que me dijeron que todo lo que se dice acá se entiende. Claro. Que eso realmente nos llena de orgullo, porque no buscamos frases rebuscadas ni hablamos en difícil, tratamos de que todo lo que sea nuestro sea sencillo. Y han venido a hacer radio gente que antes no tenía ni la más remota idea de hacer radio. Por eso como decimos, nosotros. Decimos siempre como que nosotros. No hace falta ser gran locutor o tener buena voz para venir a hablar, a participar de nuestro programa o de la radio. Bueno, y apagamos vamos la velita. Entre todos vamos a inflar los cachetes. Vamos, ¿listo? Ya. Bien. Bueno. Cortala, Pati. Cortala. Bueno, ahora, para los que están del otro lado, vamos a cortar la torta, así que le vamos a dar un poco de envidia. De envidia. Vamos a empezar a comer. Hay que cantar. Así, no cantamos feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, cumpla feliz. Bueno, vamos a una pausa. Sí. ¿Estaría Nelvio Barovero? No, está en... Hora 11:44 minutos y hoy es el cumpleaños de Raquel. Y por eso el tema ese que yo sé que tanto le gusta y lo incluíamos. No es un programa de hacer dedicatorios, ¿no? Aclaramos, pero alguna vez hacemos una excepción para algún cumpleaños. Cumplió los años Raquel y yo sé que es una oyente de nuestro espacio. Espero que sí, espero que esté escuchando. Y que realmente haya disfrutado de este tema, que sé que le gusta mucho. Era Party Music, es un de la película Hair, y es un tema instrumental, creo que muy lindo y vale la pena disfrutarlo. ¿Cómo te iniciaste? O sea, creo que Radio Espinillo fue un poco la que te abrió las puertas, sí, para que te iniciaras. Más que Radio Espinillo fueron ustedes. Yo siempre digo que... No, en serio, ¿por qué? Silvia acá se hace la tiquiliqui. Primero quiero felicitarlos por las 100 audiciones y me incluyo un poquito en ella porque, bueno, gracias a David, siempre le digo yo, gracias a ustedes, hoy puedo estar... gozando del medio de comunicación, que es algo que me gusta tanto. No sé mucho, no sé mucho, pero lo poquito que sé me gusta hacerlo y estoy contento. Yo recuerdo, creo que eran los sábados a la tarde que empezaste a venir, sí. Y hacías tipo micro, no, empezaste leyendo temperatura, humedad. ¿Te acuerdas que sabes la primera vez que leí mal? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la temperatura, dije la humedad y lo metí en la temperatura? Algo común. Bueno, uno a medida que pasa el tiempo se va perfeccionando, va corrigiendo algunos errores que cometemos, incluso alguien que ya tiene experiencia siempre comete porque somos humanos. Pero lo lindo es contar anécdotas que han pasado cuando sí, uno ya ha tenido experiencia. Ha tenido mucha experiencia. Sí, mira, yo, gracias a Dios, 1989 fue un año bastante movidito para mí. Tuve la suerte de trabajar en todas las radios, por muy poco tiempo, ¿no? Pero yo trabajé en todas las radios. Trabajé acá con Murrimun y Silvia. Con Silvia también estuvimos juntos trabajando. Y me gusta mucho. Descubrí, sabés que el problema mío era antes de entrar a la radio, no sabía qué hacer. Estaba todo el día, iba al colegio, venía a mi casa, iba al colegio, venía a mi casa, iba al colegio, venía a mi casa. Y no encontraba algo que hacer y que me gustara. Entonces, bueno, hablé con Dai, preparamos todo y me metí en la radio y me gustó mucho. ¿Estás contenta? Uy, súper contenta. Silvia, ¿qué se siente trabajar con este chico, Scrofano? Bueno, acá yo me tapo los oídos. Se están preparando. Es muy bueno. Es muy, yo siempre les digo, por ahí hay gente que acá se enoja con él, o sea, oh, este nene ya me tiene cansado, qué sé yo. Digo, no, hay que... porque hay pocos chicos de la edad de Ariel que se preocupen y quieren hacer cosas así lindas para todos. Y aparte tiene mucha dulzura y muchas ganas de aprender. Y recién me estaba acordando, Patricia, cuando él contaba del... Trabajamos juntos, por cierto, en otra radio, ¿no? Los dos, golondrinas, ya hablamos. Con ganas. Sí, con ganas. Sí, un día duró, en fin. Un día. Y de bien que estábamos en una pausa musical. No, con ganas duró un día, el otro duró más. El título, che, no va a quedar mal. Pero volamos por propios medios, ¿eh? Nos echaron. No, gracias a Dios, no. Todavía no pasó. Claro. Sí. Entonces, un día estábamos en una pausa comercial y se pone sobre la mesa así, se acomoda y dice: oh, sí, porque a mí yo la quiero tanto a Radio Espinillos. Y bueno, fue una cosa para morirse de risa, porque en otra radio trabajando, solamente en esa trabajaba, y preguntarme así por qué él quería tanto a Radio Espinillos. Y yo creo que es por lo que todos la queremos a Radio Espinillos, porque es una gran mamá que nos abre siempre los brazos y no tiene problemas para hacerlo. No piensa si somos, si tenemos experiencia, porque la mayoría, si no todos los que estuvimos, recorrimos o estamos en esta radio, no tuvimos ninguna experiencia al llegar, y la poca que tuvimos o que tenemos, la hicimos aquí, porque fue una mamá que nos ayudó y nos alentó para seguir. Sí. Fue un poco, no sé si todos, pero la gran mayoría de gente que está hoy en radios de acá de Marcos Juárez, inclusive en otras radios, pasaron por Radio Espinillos. La mayoría. Es lindo saber que, bueno, que alguien... que a pesar de que estaba trabajando en otra radio, añore a Radio Espinillos. Yo siempre dije, trabajé en todos los otros medios de comunicación, pero una cosa que yo me siento en una silla aquí y hago de cuenta que, no sé, que estoy en el cielo, qué sé yo, que hay algo, una sensación tan linda hablar en un micrófono, a pesar de que todas las radios son iguales, pienso. Pero estando aquí es diferente para mí. Me gusta mucho. ¿Será porque, como dijo Silvia, es mi mamá? No sé. ¿Qué sé yo lo que...? ¿Silvia? No, Silvia no. Yo pude llegar a ser una compañera, pero no. Sí, una compañera. No, es lindo trabajar aquí. No, yo lindo. Creo que, bueno, a pesar de, bueno, Radio Espinillos tiene ya bastantes años, pero creo que es la gente lo que hace, la gente tan cálida, los oyentes que día a día escuchan y que apoyan a esta que es Radio Espinillos. Yo creo que eso es el hecho que uno se siente cómodo acá. Sí, es algo especial esto. Patricia, déjame decir algo, y a Day también, porque la gente no sabía que yo estaba acá. Es más, yo tampoco sabía que iba a estar acá. Pero bueno, estuve escuchando el programa y aparte, como mi mamá lo pone muy fuerte cuando lo empiezo a escuchar, entonces me despierta y lo tengo que escuchar sí o sí. No, pero me gusta. Y entonces, primero estuve ahí sentado un rato con mi sobrino que está acá. Hola, Eli. Sí, hola. Bueno, nada, y bueno, después sentí como muchas, pero muchísimas ganas de estar acá, y no pude resistir la tentación de venir a decirles, va, decirles no, porque ya nos conocemos y sabemos lo que nos pasa, pero es una alegría muy especial la que uno siente por los amigos cuando la pasan bien o cuando siente que están contentos. Es una alegría que yo creo que tiene amigos, o el que se siente amigo de alguien lo va a sentir y lo va a reconocer, como creo que todos los que estamos acá hoy nos sentimos muy contentos por algo que hicimos todos. Va, yo no tanto, ustedes hicieron mucho más que yo al estar aquí cada domingo, al participar. Y bueno, entonces quería llegarme para decirles a ellos que los quiero mucho y que sigan por muchísimos programas más. Bueno. Teresa, a ver, Parodi. Bueno, yo también quiero desearle muchas felicidades y decirle, invitar a la gente que venga al Club de Oyentes, porque es una cosa tan linda. Nos extrañamos. Cuando pasa una semana así que no nos vemos, ¿verdad? Se ha creado una amistad tan linda, tanto con Day, Patricia, como todos los que formamos el Club de Oyentes. Así que los invitamos y vengan a ver qué lindo que es, y felicidades para los chicos. Bueno. Ya son las 12:04, si no veo mal. Proponemos una pausa musical, así mientras nos acomodamos otra vez. Y hablando de todo un poco, este programa que se inició hace un tiempito atrás, y siempre lo decimos, porque la cortina que escuchan ustedes de fondo es la... conocida como Extraño Color de Extraños, un tema que compuso alguien que es de aquí de Marco Juárez y que, según las últimas noticias que he tenido de él, estaba por Buenos Aires. Me refiero a Juan Carlos Giacobone, que nos grabó especialmente para nuestro programa esta cortina musical, como el título lo dice, Extraño color de extraños. Y aquí estamos disfrutando de la sabrosa torta de aniversario de los 100 programas de este artículo 14. Y yo les propongo escuchar un poco más de música, porque creo que la forma más agradable que usted en su hogar o allí, sintonizándonos también por la frecuencia modulada Panorama, nos puede estar escuchando, y nosotros, mientras estamos aquí de festejo, les vamos a regalar buena música. Y esta vez le toca el turno a Tom Dorsey, que es alguien que formaba parte de esas grandes orquestas de los años 50, ¿no? Y el tema se llama Y bueno, consígalo. Hay batería, primera trompeta, un solo de trombón, solo de clarinete, solo de saxo. Es bastante interesante. Yo quiero que ustedes lo disfruten junto conmigo. Y sigamos así disfrutando de este programa. Muy bien, 12:17, horario en que habitualmente María de las Mercedes hace su lectura. ¿Qué trajiste hoy? Amanecer de otoño. ¿De autor? ¿Autora? Antonio Machado, de Campos de Castilla. ¡Qué nivel! Así que tenemos cosas lindas. Bueno, yo te tengo el micrófono, si estás más cómodo. No. Yo te lo tengo, si estás cómoda. Estás cómodo. Amanecer de otoño. Una larga carretera entre grises peñascales y alguna humilde pradera donde pasen negros toros, zarzas, malezas, jarales. Está la tierra mojada por las gotas del rocío y la alameda dorada hacia la curva del río. Tras los montes de violeta, quebrado el primer albor, a la espalda la escopeta, entre sus galgos agudos, caminando un cazador. Sí. Antonio Machado, de Campos de Castilla. ¿Cambiaste el libro hoy? ¿Cambiaste el libro? ¿Es otro? ¿Qué libro es este? Grupo 5 se llama. ¿Son todas lecturas o te trae una? No, lecturas. Es de para quinto grado, pero es viejo. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Nosotros tratamos siempre, a través de María las Mercedes, de rescatar o alguna poesía o algún cuento o alguna cosita breve que forma parte de este programa, Artículo 14. Y hoy hablamos con María las Mercedes porque hace tiempo que este espacio... que viene ella a participar de nuestro programa. Y realmente, no sé, no tengo notado, pero... Pero más o menos, ¿cuánto hará? No sé, hace cuatro, meses. Sí, 4 o 5 meses. Bueno, no sé, no tengo idea. Yo ni me acuerdo, pero mi mamá dice que hace de septiembre más o menos. Yo me tendría que fijar ahí, por vago, no agarro la carpeta y me pongo a buscar cuál fue la primera vez que viniste, porque estás anotado, seguro. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por supuesto. Ahora va a ir a los tanguitos, ¿eh? Bueno. Sé que a tu papá le gustan los tangos. Vamos a tener 2 tangos por gentileza de Roberto Merigo. El primero... no le haga mucho caso al tango, porque es ese fumando espero, qué sé yo, que el placer de fumar. No, fumar produce cáncer. No, sí, mi papá fumaba y después dejó de fumar, gracias a Dios. Es lindo el tango, pero no fume. Escuche el tango, nada más. Un saludo a mi tía Tita, que me escucha todos los domingos. Bien, bárbaro, tiene su oyente exclusivo. Bueno, vamos a escuchar estos tangos, gentileza del programa Usted, el Tango y Yo, que gentilmente nos facilita Roberto Merigo. Yéndonos de este programa número 100. Y ya a modo de despedida, bueno, acá el chico Escrófano quería mandar unos saludos, así que aprovechando, bueno, ya que nos vamos. Aprovecho antes de irme y antes de irnos todos, ¿no? Porque creo que nos vamos todos. Quiero mandar saludos a Franco Gutiérrez, a Andrea Gutiérrez, a Teresa Paz. ¿Cuánto le cada saludo? ¿5.000 australes cada saludo? Sí, hemos decidido vender, nos vamos a cobrar ahora. Bueno, entonces no hay saludo para nadie. No, quiero mandar saludos a Franco Gutiérrez, como dije, a Andrea Gutiérrez, a Teresa Padova y a María Escala, de Escrofa. Bueno. ¿Está? Esa es tu abuela. Esa es la nona. ¿La nona que nos había mandado el bota-bota? La nona que mandó el bota-bota. Oh, bueno, saludos para ella. Eso pasó la historia, el bota-bota quedó en... ¿Pero la traje o no? Sí, sí. Me acuerdo que un sábado a la tarde, a las 4 de la tarde, comiendo un bota-bota, que es una empanada gigante, digamos, de carne, que yo a las 4 de la tarde, un sábado. Es algo que... ¿Invierno? Sí, creo que fue en época media primavera. Empezaba ya el calorcito. Sí, no, pero igual lo comimos, ¿no? Sí. Me acuerdo justo que había venido alguien acá a hablar sobre alimentación naturista, comida vegetariana. Justo el día que nosotros estábamos comiendo un pastelón así hermoso, rico de carne. Una cosa lindísima. Sí, ya estamos en los minutos finales. Y hoy fue totalmente... más improvisado que nunca. Sí, siempre es improvisado, hoy fue más improvisado que nunca. Claro, pero muchas veces yo pienso que los festejos o las cosas un poco medio personales hay que dejarlas para uno mismo, ¿no? Pero en este caso, bueno, el programa teníamos que hacerlo un poco extensivo y a veces pienso que el que nos está escuchando por allí puede estar diciendo de qué se divierten tanto, por eso... nosotros, para que no se le hiciera tan monótono tener que escucharnos a nosotros, le regalamos bastante música hoy. Tuvimos una serie de temas y creo que gracias a eso, bueno, los que no se llegaron aquí a nuestro programa pudieron disfrutarlo a través de la música. Y ahora ya para el final vamos a tener el concierto habitual. Sí, que Ramón está esperando el concierto. Sí, el concierto habitual de los domingos. Sí. Bueno, ya vamos con el concierto. Y no sé si Ethel, Ramón, Elida quieren agregar algo. Yo desde ya les agradezco que hayan venido a participar de este programa, a estar con nosotros compartiendo esto tan cálido que es el artículo 14. No, yo lo único que puedo agregar es, bueno, felicitarlos una vez más por un programa que... muy lindo, muy bueno, muy familiar, como ya dije. Yo lo espero con mucha ansiedad todos los domingos, no veo las horas que se la hora, aunque no, siempre llego medio retrasadita, en fin, por los problemas que ustedes ya saben. Pero me gusta mucho y ojalá puedan hacer muchos cientos más. Bueno. No, es una nada necesidad más. Ya para nosotros de pronto hacer esto. Empezó como una diversión y de pronto ya es... Si falta... Lo extrañamos nosotros, ¿no? Y realmente yo creo que ha movilizado un montón de gente, el grupo este que vino, y realmente estamos muy, muy contentos, muy, muy contentos. Y si no nos gustara, ya no estaríamos acá, porque, como decimos siempre, por este programa no van a escuchar publicidades y nosotros tampoco cobramos nada por esto. O sea que si no nos gustara, ya no estaríamos acá. Sí, esto es... A veces no... Algunas personas se preguntan cómo es que no tenemos publicidad, cómo es que lo financiamos, y realmente la financiación económica de este programa pasa por toda la gente que nos escucha y que nos brinda sus saludos, sus llamados telefónicos y todo eso, y ese es el mejor pago que tenemos para nosotros, ¿no? Y esto ya en poco ha perdido, nosotros hemos perdido las riendas de esto, ¿no? Porque lo iniciamos nosotros, pero ya empezó a ser un programa, digamos, de todos, como debería ser y como debería hacerse valer el artículo 14, que por esa misma razón se llama así este programa, que no fue puesto al azar el nombre del programa, ¿no? Es una cosa de todos el artículo 14 y es una cosa que entre todos debemos continuar para que se siga manteniendo vivo y que no ocurra como en otras épocas, que el artículo 14 estuvo prohibido, ¿no? Y fuera de uso. Entonces, no es simplemente el nombre del programa, sino que es mucho más el artículo 14. Te dejo a vos en unas palabrillas finales, si querés. Saludan a quien quiera saludar. Bueno, algunos saluditos más. Sí, ya 12:32, recordamos la farmacia de turno, hoy domingo 28, farmacia Ibarreta. Dejo el último segundito para Elida y Ramón, si se quieren despedir. Bueno, yo muy contenta de haber compartido este programa en este domingo. De haber traído la torta para que estos chicos festejaran, con mucho cariño la he hecho, Y bueno, por este intermedio voy a felicitar otra vez a Patricia y a David y les agradezco el darme esta intervención en el programa, porque por este intermedio voy a felicitar y a saludar a todos los abuelos del Club de Abuelos. Saben que soy fanática y que, bueno, los queremos mucho. Sí, nosotros también. No sé, Ramón, si te vas a despedir, si no, vamos al tema musical. Llamo Cacho. Cacho, al papá de... No. Ah, Cacho Daga. Ah, bueno, muchas gracias, Cacho, por llamar. Antes había llamado a la señora de Rodríguez. No recuerdo bien si me dijo el nombre. Señora de Rodríguez saludó también para felicitarnos. Así que recordamos a ella también. ¿Estamos con la música? Como recordarán ustedes, el programa de la semana del 17 de diciembre, el domingo 17, o sea, tres programas atrás, el 94 fue, todo lo que salió y se dijo sobre el maestro Huerta en nuestro espacio, y que trajo muchos recuerdos, inclusive con Don Zárate estuvimos hablando de ese mismo tema. Y entonces, un maestro, como el caso del maestro Huerta, que yo no conocí, fue rescatado a través de los oyentes de este espacio y le rendimos un homenaje simple a través del recuerdo y el cariño que aún hoy tiene mucha gente de él, ¿no? Y Don Zárate lo mismo, son personajes de Marco Juárez que se van haciendo conocidos. Y hablando de personajes, tenemos también visita aquí. Ya me está mirando hablando de personajes, ¿no? Pero bueno, ya habitualmente viene. Acércate al micrófono, venga pues, acércate al micrófono, como dije. ¿Estás en gallego hoy? No, hoy se me agarró un poco por ese lado, pero no es con ánimo de ofensa, ¿eh? Porque por ahí uno dice, oh, son los gallegos y va a ver si se me enoja alguien. No, con mucho cariño. ¿Qué tal, Etel? ¿Venís a despedir el año también? A despedir el año también, a saludarlos. Y sé que hoy recién estábamos charlando que estabas...